Luisa Nasif, secretaria general de SADOP y secretaria en la CGT de Junta, adjunta. Adjunta en la CGT, se organizó hoy, Día de San Cayetano, en la Plaza Independencia, una actividad en tanto paz, pan, trabajo y... Techo. Y techo. Uh-huh. Bueno, contanos de las actividades de hoy. Bien, hoy es San Cayetano, el santo de los pobres, el santo más popular. Y bueno, el pueblo argentino hoy pide a San Cayetano paz, pan, techo y trabajo. Y tierra también. Entonces esa es la consigna con la que los movimientos sociales, la CGT y distintas organizaciones estamos concentrados acá en la Plaza Independencia, con los compañeros de la economía popular que han puesto sus puestos con los productos que ellos hacen, que ellos realizan, que ellos comercializan para la subsistencia, y también con compañeros que venden sus verduras, es decir, con toda la economía popular, que son los trabajadores que están en la informalidad actualmente, que es un porcentaje enorme de la población. Así es que estamos aquí todos por paz, pan, techo, tierra y trabajo. La última, una pequeña reflexión. Más del 50% de la pobreza en la Argentina, según la Universidad Católica Argentina. Te abro el micrófono y con esto cerramos la nota. 55% de compañeros y compañeras argentinas bajo la línea de pobreza. 20 de indigencia. 400.000 puestos de trabajo perdidos en la República Argentina. Y hay, para decir mucho más, sueldos devaluados con respecto a la inflación y sueldos precarizados porque los aumentos se dan ahora en negro. Y ahí estamos, el retroceso, la retirada del Estado en todos los campos, tanto en todas las cuestiones productivas, de defensa de los más débiles, en el tema de las adicciones, de las ayudas a las madres, bueno, en todo el tema social hay una retirada del Estado y también hay una retirada del Estado en la obra pública, que lo podemos ver yendo a la Valle simplemente, podemos ver cómo, qué es lo que está pasando. Así es que bueno, es un tiempo de reunirnos, de juntarnos, todos los que creemos que los más humildes y los trabajadores tienen que ser los primeros en la lista y no los grupos económicos concentrados como está haciendo actualmente, porque todo el dinero que hay en la Argentina hoy se está yendo a los grupos económicos concentrados. Muchas gracias. De nada, saludos.